Un verdadero amigo es quien te toma de la mano y te toca el corazón. La peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca obtener. Nunca, nunca dejes de sonreír, ni siquiera cuando estés triste, porque nunca sabes quién se puede enamorar de tu sonrisa. Solamente una persona para el mundo, pero para una persona, tú eres el mundo. No pases el tiempo con alguien que no está dispuesto a pasarlo contigo. Ya Dios quiere que conozcas mucha gente equivocada antes de conocer a la adecuada, para que cuando la encuentres, sepas estar agradecido. No llores porque ya se terminó. Sonríe porque sucedió. Siempre habrá gente que te lastime, así que sigue confiando y sé más cuidadoso en quien confías dos veces. Sé cada vez una mejor persona, asegúrate de saber quién eres antes de conocer a alguien más y esperar que esa persona sepa quién eres. Y la última línea de Gabriel García Márquez, para vivir, fuerces tanto, las mejores cosas suceden cuando menos te lo esperas. Para alguien que supo decir y hablar sobre eso que está sucediendo y sucede continuamente, las maltratadas, que esperemos que algún día dejemos de hablar de ello porque ya no exista ninguna. Lo vamos a oír en la voz de Manolo Paradas. Prefiero estar sola, ay, ay, no maltratar. Prefiero estar sola, ay, ay, no maltratar. Si no me comprendes, la razón no ve, la razón no ve, la razón no ve. Algún día llorará por esta buena mujer. Me voy de tu vera, pero me voy ya, pero me voy ya, ya no aguanto más. Prefiero estar sola, ay, ay, no maltratar. Prefiero estar sola, ay, ay, no maltratar.

antes de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve. Sin ti, nos va a decir en su título Se deja llevar, a ver si nos dejamos llevar con esta canción. Testigo la tinta y el blanco papel. Suman los días, suman, suman y vuelven a restar. Mientras que lo encuentro, me dejo llevar. Se deja llevar, se deja llevar una vez más. Se deja llevar, se deja llevar una vez más. Mi fiel destino no me deja descansar por no conocerme. Me confunde esta mente que suele engañar. Me pierdo. pierde el sexo turbulento, me pierde el son del son, son de cuando llegas, son de cuando voy, son de tu cadencia, son de cómo son. Se deja llevar, se deja llevar, una vez más, se deja llevar, se deja llevar, una vez más. Las horas se confunden al compás que marca el dinero. Me desprendo del alma y espero sin más. Cuando espero, desespero y viajo en el enredo que me supone dar y contar. Se deja llevar, se deja llevar, una vez más. Quererte no es lo mismo que tenerte no es quererte, y perderte tan suerte que yo vivo del presente, y el presente de repente lo componen los que saben que la vida está la muerte. Que el desprecio se deja llevar, que más regalos que un te quiero, más eterno que el silencio, más sincero que es el hecho. Déjase llevar. Quiero compartir este poema de José Vicente Castro titulado Solitario Corazón. Río de miedo se incendia en el alma y un abismo sin fondo en el ávido andar. El corazón amorfo disimula las penas, mientras atisba lerdo el pensamiento en flor. La pasión se aleja entre suspiros y el deseo se calla y llora en el desván. El amor disciplente se duerme con el frío y el placer errabundo solo mira el pasar. La brisa se disipa y en las palmeras huye, llevándose consigo el ardiente sentir, y la bruma asesina se cuela vagabunda entre el alma sentida que soy el paz. El corazón paciente suspira entre cadenas de abismal acechanza que inundan el pasar, y el amor respira en agitada pena, mientras la pasión gime en la verdad. La soledad sostiene levitación de miedo y acrisola el sonido del hielo en el tejar. El corazón sentido acepta su destino y se acostumbra lerdo al fúnebre pasar.

so slowly, and time can do so much. Are you still more? Speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. I'll be coming home, wait for me. Voy a leeros un poema de María Cristina Resca titulado Una respuesta. En largas noches de insomnio aparecen tas en mi mente, inquietando mi alma que nunca, nunca duerme. Comienzo un vuelo hacia el pasado, buscando las respuestas, si es que existe. En el camino encuentro olvidos que yacen sepultados, tal vez por merecerlos, o quizás para borrarlos. Más allá, muy lejos, hay momentos que siguen floreciendo, por bien bebidos y muy sentidos. Entre aquellos que brillan y estos que ya no están, encuentro la vista que mantiene despierto a mi sueño.